Las ruinas de Mucuñó. Las ruinas de Mucuñó se encuentran ubicadas en la parroquia Sequias, municipio de Campo Elías, al sur del estado bolivariano de Mérida. Los primeros pobladores de San Antonio de Mucuñó habitaron en el sector de Mucubache, pero los fuertes terremotos de la época hicieron que se mudaran a lo que se conoce hoy como San Antonio de Acequias. Lo más importante es que estas ruinas son únicas en Venezuela. A la fecha, mantiene su diseño original que data en 1620. Cuentan los abuelos que el libertador Simón Bolívar estuvo por este sector buscando hombres para conformar el ejército que apoyaría la liberación de la patria. Por todo esto y mucho más, las ruinas de Mucuñó se convierten en el principal atractivo turístico del pueblo de Acequias. Te invitamos a conocerlas y a disfrutar de los paisajes que te brinda la naturaleza en esta parte de los Andes venezolanos. Acequias y sus habitantes te esperan con los brazos abiertos. Recuerda que puedes llegar a nuestro pueblo por la vía Chichuy Tierra Negra o por la cuenca del Chama. Unidad de Producción Radiofónica Mucuñó, Acequias, Estado Bolivariano de Mérida.